Las Damas y los Vagabundos, arte y cultura al dente. Para todo el mundo, estamos estrenando programa acá en Radio FM Patricios, Las Damas y los Vagabundos. Mi nombre es Laura Brizuela y acá enfrente la tengo a Manuela Carcelena. Hola Manu, ¿cómo estás? Hola Laurita, ¿cómo va? Buenas noches, ¿todo bien? Todo bien, estrenando. Nervios en la producción, nos están diciendo buena onda, apoyo para todo el mundo. ¿De qué se trata el programa? Y bueno, nuestro programa, no saben lo que se viene, es un programa de arte y cultura. Vamos a tener cine, teatro, pintura, escultura, música. Unas columnas espectaculares, ya estuve viendo ahí. Estrenos de todo el mundo. Tenemos también a toda nuestra producción. Sí, nuestra producción está conformada por Guillermo Tobollose. ¡Vamos! ¡Aplausos! Bueno, está sacando fotos, después las van a poder ver subidas a la página del programa. También está con nosotros Laura Resquiña. Hoy la columnista estrella. Florencia Pervos. Allá y, atrás de la producción. Y también muchas gracias a Martín Ferrari, nuestro operador. Nos levanta el dedo Martín, gracias. Muchas gracias. Y tenemos que agradecer a Radio FM Patricios que nos brinda el espacio. Claro que sí, porque una horita de arte y cultura a la semana siempre sienta bien. Un domingo a la noche. Por supuesto, además con una cena de por medio, rica. Eso le tenemos que contar. Tenemos promociones. Tenemos sorteos. Ya primer programa. Empezamos regalando cosas, sí. Desde ya. Mira. Porque desde el restaurante Buenos Vientos nos han dado para rifarle a todos nuestros oyentes 3 cenas. Cada uno se puede ganar una. Para 2 personas en el restaurante Buenos Vientos, que queda en Mario Bravo 1230 en Palermo. Pero a ver, ¿y cómo es esto de las 3 cenas? ¿Si llamas y te ganaste o qué? No es tan fácil. Gente, tiene que responder una preguntita muy fácil. Les digo la pregunta. A ver, pero chicos, les aviso desde ya. Es muy, muy fácil. Muy fácil. Uh-huh. Y más para la gente de Parque Patricio, por supuesto. Parque Patricio lo tiene que saber. ¿Cuántos años cumple el Club Huracán? Tan fácil. Así de fácil. ¿Cuántos años cumple el Club Huracán? Tienen que saberlo, que no lo sabe. Por favor. Bueno, y para eso tienen que llamar al 4912-666-6. Son 4-6. No es el número del mate, un 6 más. Y 4911-0657. O también nos pueden escribir a damasyvagabundos@gmail.com. Perfecto. Y de ahí les cuento. Todos los que llamen, no se maten primero, segundo, tercero, porque los vamos a sortear. Sí, al final del programa hay que tenemos sortear. Que ser democrático. Al principio dijimos no, el primero que llame, todo ese, pero es mucha gente, se van a matar, los vamos a sortear al final del programa. Uh-huh. Y vamos a anunciar a más o menos, ¿qué será? 11 menos 5. Y por ahí más o menos, como para que la atención se vaya hasta el final. ¿Quién se ganó la cena? Para 2 personas podés quedar re bien con tu novia, con tu novio, con tu abuela, con tu abuelo, con tu mamá, con tu papá, con tu jefe, con todos los que vos quieras. Un restaurante donde se come muy bien. Ya les dijimos, en Mario Bravo al 1230. Restaurante Buenos Vientos. Sí, te cuento, Laurita, que yo otra vez estuve cenando ahí y uff, de primera. Esto sí, vale aclarar que el regalo que hacemos las damas y los vagabundos es la cena, la bebida no está incluida, pero si dicen que me están haciendo señas de la producción, chicos, déjenme trabajar. Ok. Pero si dicen, escuché, damas y vagabundos tienen un descuento del 10% en la bebida. O sea, se ganan la cena y además tienen un descuento del 10% si dicen, escuché las damas y los vagabundos. O sea que escucharnos es una ventaja. Por supuesto. Y bueno, vamos directamente al tema de la semana que nos compete. Así es, ¿y cuál es? A ver. Ya dijimos que el programa se trata de arte. Uh-huh. Arte callejero. Uy, qué interesante. Street art, para los... Bilingües. Street art. ¿Qué es el arte callejero? ¿Dónde nació? ¿Qué podemos contar acerca de esto? Bueno, obviamente, arte callejero es toda la expresión artística que está en la vía pública. Todo lo que uno puede mirar en las calles, una pared pintada, uh-huh. una presentación de música. Las estatuas vivientes, un malabarista en la esquina pidiendo monedas. Uh-huh. Todo eso es arte callejero. Uh-huh. Pero bueno, en un inicio el arte callejero fue como más bien una cuestión política, uh-huh. de militancia. Contestataria, ¿verdad? Sí. escribir en las paredes, por ejemplo, su rechazo a las desigualdades sociales, sus quejas ante los gobiernos, de todo lo que estaba pasando. Eso más o menos fue por los años 60, por ahí en Francia, que primero simplemente escribían una frase, pero después lo fueron produciendo un poco más, poniéndole un poco más lindo, por decirlo de alguna manera. Recordemos que en mayo del 68 fue el terrible, la expresión en su máxima potencia. Ahí también el arte callejero era la estrella hollywoodense. Claro, entonces bueno, empezamos así primero con frases, luego se fue mejorando, se empezaron a utilizar diferentes tipos de graffiti, por ejemplo, el stencil, que está muy bueno, que viene a ser como que te recortas, le haces un boceto en tu casita, todo tranquilo, y después lo pegas en la pared y con un spray lo rocías y queda la forma ahí. Entonces más rápido porque sales corriendo si viene el cana. Claro, de una. Porque también el arte callejero siempre estuvo ligado a lo ilícito. Claro, siempre fue considerado como algo de vandalismo. Y las municipalidades y gobiernos y el Estado en sí se encarga de combatirlo. Hay sanciones. Claro, no, pero supuestamente no puedes pintar una pared porque a vos te guste. Igual, el arte callejero, lo que tiene, en este caso el graffiti o el stencil, de sobresaliente es que no es individual, no es una expresión individual como por ejemplo un pintor, un escultor, que es una expresión individual, sino que es grupal y hay un montón de códigos. ¿Así? Sí, hay un montón de códigos. Por ejemplo, si está ya algo pintado con graffiti, vos no podés ir, pintar todo de blanco y ponerte a hacer el graffiti. O sea, está dentro, y además porque ya se sabe que el graffiti, o mismo el stencil, es un arte temporario, que dura poco. Claro, porque no es como el arte de galería, que vos tienes un lienzo y eso perdura por una eternidad. Claro. En la pared, bueno, con el agüita, el smog, la lluvia, lo que sea, se va y se fue. Entonces, pero bueno, eso es lo interesante de los códigos, que bueno, códigos hay en todo. Claro, entonces, y acá se respeta mucho porque justamente como es callejero, la calle tiene códigos. Entonces, es parte del arte callejero respetar esos códigos y mismo entre ellos, entre los grupos que practican esto, hay sanciones también. ¿Ah, sí? Claro. Por ejemplo, empiezan como guerritas entre ellos. Empiezan como guerritas. O sea, como si fueran unas mini pandillas, pero así, diciéndole de una mano. Sí. Que fuera más suave, digamos. Sí. Empiezan. Otra cosa súper interesante que estuvimos viendo fue lo del reverse graffiti. El reverse graffiti, claro. Es una expresión muy, muy llamativa, algo así que pasa en San Pablo, en Brasil. Que hay un chico que con un trapito, vieron los pasos a desnivel, donde se acumula el smog, que lo llenan las paredes. Este chico con un trapito va limpiando, pero no es que limpie y deja todo blanquito, no, sino que va dando formas, va dibujando cosas, va poniendo frases, va haciendo toda una movida que en la pared queda espectacular. Claro, vos imagínate, toda la pared llena de hollín y pintada de partes más limpias que dan imágenes. Por ejemplo, en este caso eran calaveras. Todo el mural lleno de calaveras. La verdad era impresionante. Lo único triste era que a la noche llegaban los camiones de la municipalidad y limpiaban todo y vos decías, no, pobre tipo, estuvo horas y horas haciendo eso y bueno. Pero es justamente lo que tiene el arte callejero. Claro, que, lo efímero. Que dura poco. La belleza es efímera, dicen también por ahí. Y sí, así dicen. Y bueno.